Subcomisario Carlos Acevedo, de dotación de la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado Osorno. Bueno, personal de esta Brianco, junto con el equipo MT0, conforme se reunieran los antecedentes de la investigación que se lleva a cabo alrededor de un mes aproximadamente, se allanaron simultáneamente dos domicilios. Uno fue en la población Carlos Condel, de la comuna de Osorno, y el otro fue la villa El Ragüe. Uno de ellos se usaba para el acopio de droga y el almacenamiento de elementos para dosificar la droga, y el otro puntualmente donde vendían el producto como tal terminado. El punto de investigación se enfocó al lugar de venta, que está en el interior de una villa de la ciudad de Osorno, la cual llegaban diferentes consumidores en diferentes horarios a adquirir la droga. ¿Qué lo hace especial? Que este lugar, la persona que vivía ahí, lo arrendaba para una iglesia que se realizaba un culto evangélico. Por ende, la gente o los pobladores de esa villa mantenían la creencia que llegaba mucha gente por lo mismo, porque había una iglesia y un culto evangélico. En este lugar se logró incautar una cantidad de droga del tipo cocaína base, elementos de prueba de dosificación de la droga, como así también en el lugar las dos personas de sexo masculino, mayores de edad, quien le traía la droga para la venta, como así también quien vendía. En este caso podemos hablar que había una sociedad entre ambos. Se le encontró gran cantidad de dinero, pero de baja denominación, alrededor de 300.000 pesos. Posteriormente, en el otro domicilio, se encontró otra cantidad de dinero, también de baja denominación, y es allí donde se encuentran elementos para la dosificación y el pesaje de esta droga, siendo así una balanza digital, y también se encontró munición calibre 9 milímetros, 9 cartuchos sin percutar, que nos hace presumir que habría en el inmueble anteriormente pudo haber habido algún arma de fuego. Bueno, los detenidos pasan hoy a control de detención en horas de la mañana para ser formalizado por el delito de tráfico en pequeñas cantidades. Cabe mencionar además que todas estas diligencias se llevan a cabo conjuntamente con el Ministerio Público, siempre en continua comunicación de todas las actuaciones de esta brigada y el grupo MT0 con el fiscal a cargo de la investigación.